¿Cómo surge este seudónimo, por decirlo así, de Gina? Lo que sucede es que me pusieron Rosa Virginia y nunca supe por qué. Hablé con mis hermanas, que ellas son las, se puede decir, las causantes de... Y era porque su directora de colegio se llamaba Rosa Virginia. Y me pusieron el nombre Rosa Virginia y mi papá jamás me llamó así. Desde pequeña, Gina. Gina, Gina, y me quedé con Gina. ¿Cómo hiciste tus mininos en el mundo de la locución? Yo comencé a estudiar locución, luego de haber estudiado inglés y de estar enseñando. Pero me encantaba todo lo que tenía que ver con la música. Me encantaba la locución, me encantaba coleccionar música de todo tipo. A los 7 años ya tenía mi primer tocadito y me encantaba escuchar. Yo me compraba semanalmente mis disquitos. Mi propina era para justamente comprar discos. Pero luego, por unas amigas, me dijeron, ¿por qué no estudias locución? Estudié locución. ¿Cómo surge Splash? Splash comienza con Hans Quesada, que era un chico muy escuchado en Radio Panamericana, era divertidísimo. Él estaba en AM y en FM. Yo empecé en AM, a dúo con él. Entonces, teníamos que poner un nombre fresco y bueno, y corto, me dijo, un nombre corto y fresco, y se me ocurrió Splash. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con tu equipo en Radio Panamericana? Muchos años trabajando juntos. Michael Espíritu, gerente de programación, Panchito, también trabaja en programación, otro programador. Y bueno, y los DJs, tenemos mucho tiempo, Edgardo Canal, Javier. ¿Por qué crees que es tan importante aprender a manejar una correcta locución? Es muy importante. ¿Quién no necesita comunicarse bien? Todos. Entonces, la locución no solamente es para quien quiere ser locutor, es para toda persona que quiera mejorar. De todas las llamadas que puedes recibir en un día, bueno, que has recibido a lo largo de toda tu trayectoria, ¿cuáles fueron las que más te marcaron? A veces problemas muy fuertes, pueden contarme que un hijo está con SIDA, o que está en la cárcel, que el marido es así, que es así. Y yo de verdad que asumo como si fuera una amiga de esa persona. Entonces tienes que aconsejarla, contarle un poquito, hablarle. O personas que están totalmente decepcionadas y han querido suicidarse. ¿Te costó alejarte de la dependencia de tus padres? Y como te digo, mi mamá quería tenerme siempre acostado, pues, sobreprotegiéndome, ¿no? Porque era lógico, ella tenía miedo que me pase algo. Y yo he sido muy maricona también. Me costó mucho salir de mi cascarita. Pero he encontrado personas en el camino que me han ayudado. ¿Cuáles son las dificultades que has encontrado en el camino? Muy difícil encontrarme con escaleras, encontrarme con lugares donde no hay acceso fácil para mí. Pero siempre, como te digo, he encontrado gente recontra buena conmigo y que me ha ayudado. Eres una persona muy querida, Gina. Muchísimo. Sí. Me voy a poner a llorar. Sí. Mucho. Muy querida. Y creo que tengo suerte, ¿no? Bueno, la suerte, sí que uno la hace. O nace con uno, no sé. Pero he tenido la suerte de encontrarme con las personas precisas. Creo que es así. Por eso yo siempre le digo a los chicos, a los alumnos, que cada momento de la vida es por algo. Si tú vas a un lugar a estudiar algo o vas a hacer algo, porque algo va a pasar bueno. Y en cuanto al amor, cuéntanos, ¿cómo está el corazoncito? Esa parte, esa de la que no voy a hablar, es mentira. No, sí, bueno, ha habido por ahí personas muy importantes, ¿no? Hay personas importantes. ¿Cómo te sentiste cuando viste que ya no podías caminar? Yo te diré que, bueno, cuando te da esta enfermedad te sientes muy mal. Debe haber sido un choque tremendo, no sé, o sea, como te digo, no puedo darme cuenta cuál es ese punto en que hubo el cambio. Los mismos productores o los mismos programadores no tienen mucha idea de lo que es la locución y de lo importante que es saber comunicarse a través de la radio. Para mí, el micrófono es un arma de doble filo, que puede servir para dar buenos consejos, para dar buena información, para educar de alguna manera al público, como también para hacerlo cada vez a ese público más desordenado, más insensible, más malcriado, más ofensivo. ¿Considera usted como profesora de este taller de locución, de este centro de locución, que influye el mal uso del lenguaje en programas radiales influye negativamente en la escritura y en el habla en general? Bueno, si hablas mal, definitivamente también debes de escribir mal, ¿no? Como repito, volviendo al Facebook, Me he dado cuenta, pues, que los chicos ahora, bueno, y no solo chicos, también ahora los adultos, por hacer rápido, a veces escribir rápido en el Facebook, uno comienza a abreviar palabras, ¿no? Se utilizan signos y todo eso. Pero eso uno lleva a la vida diaria y luego se puede olvidar de la manera de escribir o de hablar. Es lo mismo. Basándonos en esta línea, ¿hasta qué punto usted cree que podría evolucionar el lenguaje? ¿Evolucionar o involucionar? Definitivamente estamos involucionando en cuanto a la manera de comunicarnos. Yo pienso eso. Pero también hay otro porcentaje de personas, como el caso tuyo, por ejemplo, y de muchos chicos, que desde muy jóvenes quieren aprender a comunicarse bien, porque lo ven como una necesidad. Muchos, por ejemplo, cuando ya están sustentando en sus carreras las tesis, recién ahí vienen acá a tratar de aprender y de poder mejorar su manera de hablar en público y de poder comunicarse con los demás. Pero es básico para cualquier carrera, cualquier cosa que querramos hacer en la vida, hasta para nuestras relaciones familiares y personales, una buena comunicación es básica para que nosotros podamos expresar qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos, sin dañar, sin tampoco invadir el terreno de la otra persona en cuanto al respeto que deben de tenernos y que debemos de tener ante los demás. A lo largo de su trayectoria y acá como profesora, ¿cuáles son los errores o de repente vicios que suelen cometer más comunes o los que usted encuentra en sus alumnos? Bueno, los más comunes son las muletillas, pues. Luego otro de los problemas es que no saben concretar bien sus ideas. Muchas veces hablan demasiado, pero dicen poco. Y los que van a trabajar en medios, por si acaso, tienen que tener mucho cuidado con eso porque los tiempos en radio y en televisión son muy cortos. Otro de los problemas es la omisión de algunas letras, de algunas consonantes, como la D, la S, o también las vocales al comienzo de las palabras o cuando hay dos vocales juntas en una palabra. Las radios definitivamente tienen que entretener, pero entretener no quiere decir que el locutor debe comunicarse mal. Al contrario, tiene que comunicarse bien para que toda la información que dé llegue correctamente. El lenguaje que debe utilizar, para mí debería ser un lenguaje correcto. Está bien que bromees, que juegues con el oyente, porque eso es bonito, es agradable, es cotidiano, es simpático, si uno lo sabe hacer. Pero sin faltar el respeto a la otra persona, sin tampoco agredirlo con algunas preguntas, ¿no? Y pasando ya más o menos en otro tema, ¿cuál es la diferencia entre locutor, animador y conductor radial? Bueno, locutor es aquella persona, locutor o locutora, que se ha preparado para poder hablar correctamente. Un locutor puede desempeñarse en diferentes programas, en diferentes estilos. Puede leer noticias, puede hacer comerciales, puede hacer promociones. Puede además trabajar haciendo, por ejemplo, locución en off. Puede animar, puede ser maestro de ceremonias. Ese es un locutor completo. Un animador es aquel que agarra el micrófono, por ejemplo, y se dedica solamente a animar. Puede ser en radio o también puede ser en un local, en un evento. Pero también tiene que tener una buena preparación si es que va a manejar un evento, porque tiene que dejarse entender. Hablar a una masa grande de personas, pues definitivamente si quiere llegar bien tiene que hablar correctamente con una buena dicción, buen volumen, buena entonación para que pueda ser entendido. Y el DJ, que es el animador que juega un poco, entretiene, casi siempre es joven, que no tiene tanta cultura, pero que sí tiene muchas pilas. Y ahora las empresas actualmente, ¿qué perfil o qué características buscan en un conductor radial y cuál es la diferencia en años anteriores? Bueno, antes no había tanta segmentación, no había tanto tipo de radios. Ahora cada día hay más estilos de radio. Se ha segmentado muchísimo lo que es el dial. Pero definitivamente yo no te podría decir qué cosa quiere cada dueño de cada empresa, porque ellos ya saben a qué público quieren llegar. Ya tú puedes reconocer, por ejemplo, si escuchas una radio, si escuchas Moda, si escuchas Viva, si escuchas Planeta, si escuchas Oxígeno, si escuchas Panamericana, Radio Mar, Onda Cero o una radio de noticias como Capital, que puede ser muy diferente a CPN Radio y a RPP. Son tres radios noticiosas, pero son distintas. Entonces se podría hablar que más se cumple con la tercera función de entretener en vez de informar y educar. Exactamente. Si tú haces un análisis de las radios que están al aire, ¿cuántas radios son las que informan? Tres. Las otras, o tres o cuatro habrá, no estoy segura ahorita, no te podría decir exactamente. Pero las otras radios se dedican a entretener. Las radios noticiosas también entretienen, pero a la vez informan y educan. De las otras radios, por ejemplo, en el caso de Radio Panamericana, nosotros tratamos siempre de dar mensajes que puedan ser necesarios para el oyente. Siempre hablar a los amigos automovilistas, darles consejos, que son cosas reales. Por ejemplo, algo que puede suceder en el momento. Yo puedo llegar, por ejemplo, como me pasó el día de hoy, estoy llegando a la radio, me demoro en llegar y veo que ya han puesto los semáforos inteligentes. Pero en la misma esquina veo a cuatro policías dirigiendo el tránsito. Y se hizo un tremendo problema porque la luz ya estaba en verde y la policía no nos dejaban pasar. Entonces llego con ese comentario en la radio y digo, ¿qué pasó? Ya tenemos semáforos inteligentes en Javier Prado, pero ¿por qué no los dejan funcionar? Porque hay cuatro policías que en lugar de agilizar el tráfico, están entorpeciendo la labor que deberían de cumplir esos semáforos inteligentes, que al final no parecen tan inteligentes, para que la municipalidad resuelva eso pronto. Ya para acabar, la última pregunta. En lo que es la evolución que ha tenido el guión radiofónico desde su aparición. Un guión de lo que debemos de hablar, no. Felizmente tenemos bastante libertad. En la radio confían mucho en los DJs, en los locutores, y cada uno escoge lo que va a decir en su programa, y si, bueno, habla algo que no debería de haberlo dicho, pues conversa ya el programador con esa persona, ¿no? Pero nos deja mucha libertad, ¿por qué? Porque la radio también es muy espontánea. Lo importante es tener personas preparadas que puedan afrontar una entrevista sin ningún guión, porque cuando viene un artista es muy feo tener un guión en la mano. Uno tiene que estar informado y saber qué va a hablar ya con el artista. Pero también no hay que confundir espontaneidad con de repente utilizar... Una cosa es ser espontáneo y otra cosa es ser descuidado. Una persona espontánea quiere decir que a la hora de hablar, habla con su corazón y con su mente. Pero la mente no puede dejar de estar presente, porque si no... El corazón solo no puede hablar. Entonces, la persona que habla ante un micrófono tiene que ser muy responsable, tiene que estar informada, primero que nada eso. La persona que tiene el micrófono frente a su boquita tiene que saber que si no está informada y no sabe manejar un tema, mejor no hable. Y ahora, tu Cherry Gina, los que quieran estudiar en tu centro de locución, ¿dónde pueden ubicarte? Bueno, me pueden visitar en Trinidad Morán 596, Lince. Entren a mi página web www.ginaparker.com o si no, nos llaman al 221-0132.